Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. El film que se analizará hoy, bueno, Dos días, una noche, con guión y dirección de Jean-Pierre-Luc Dardenne. ¿Y quiénes son los Dardenne? Dos hermanos cineastas belgas. Jean-Pierre nació el 21 de abril de 1951 en Angers-sur-Loire, el 10 de marzo de 1954 en Eyrieux, ambos lugares pertenecientes a la provincia valona de Lieja, en Bélgica. Escriben, dirigen y producen juntos sus películas y se han denominado a sí mismos como una persona con cuatro ojos. Los hermanos Dardenne comenzaron su carrera realizando documentales a finales de los años 70 y ya en los 80 rodaron su primera obra de ficción, Falsch. No obstante, no consiguieron el reconocimiento de la crítica internacional hasta La Promesa, su tercer largometraje, reconocimiento que se consolidó con Rosetta, película ganadora de la Palma de Oro en la edición número 52 del Festival de Cannes. Desde entonces, todas sus películas han participado en la sección oficial a concurso del festival y en el 2005 ganaron su segunda Palma de Oro con El Niño. Bueno, para adentrarnos en la nacionalidad del filme del belga Django Reinhardt, el Jazz Guitar Genius. Veamos entonces la sinopsis de la película. Sandra dispone solo de un fin de semana para ir a ver a sus colegas y convencerlos de que renuncien a su paga extraordinaria para que ella pueda conservar su trabajo. Su marido la acompaña para apoyarla. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2-2209-66 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicado en la 6 de diciembre y República. Bien, profesor, luego usted nos dirá, del 1 al 10, ¿qué valoración le da a este filme? Pero, de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Bueno, Bachita, primero que todo, darte la bienvenida a este programa. Producto de las vacaciones de Jaime, me vas a acompañar, para mí, muy gratamente, en algunos programas. Bienvenida. Bueno, para nosotros, para este programa, los hermanos Dardenne no son nuevos. Ya nosotros tuvimos la oportunidad de analizar aquí otro filme de ellos, como Rosetta, y nos maravilla siempre la buena ejecución de estos dos hermanos, que como bien tú dijiste, se sienten uno con cuatro ojos, porque efectivamente logran un binomio excelente. Aquí no me preocupa repetir algunas cosas que ya dijimos con Rosetta, pero hay alguna peculiaridad en esta película que me sirve a mí mucho para mis clases y también quisiera proyectarla aquí en nuestro programa, porque este es un programa didáctico, este es un programa para enseñar a ver el cine desde el punto de vista de la dramaturgia. Muchas veces los alumnos me preguntan que si es posible ligar las dos técnicas existentes en la dramaturgia para organizar un relato significativo, que es lo que es precisamente un espectáculo dramatizado. Y yo siempre le digo que no, que lo que sucede es que como en un espectáculo hay más de una acción dramática, es posible que haya una acción, como sucede en algunas películas, que esté dividida en la película o la estructura, o mejor dicho, el relato esté dividido en dos estructuras. Eso pasa con, por ejemplo, con La vida es bella. La vida es bella, hay un primer relato que la conquista por el protagonista de la principesca, como le decía él y como se dice en italiano. Esa es la primera parte, y la segunda parte, o sea, la segunda estructura, es el niño cuando ellos caen en un campo de concentración. Recordarán todos los oyentes que vieron la película que es muy clara las dos estructuras que existen en esa película. Bueno, puede existir, a los alumnos que me preguntan que si se puede ligar las dos estructuras, puede existir en esa forma, puede existir que haya una primera parte de una película que esté en estructura de progresión acumulativa, o sea, que sea muy expositiva, expositiva, expositiva, y de pronto quizás a mitad de película empiece una estructura clásica. Esa combinación sí se puede hacer y de plano se da en muchas películas, pero muchas veces eso es producto de la ignorancia, producto de no manejar bien y vamos a tener en estos días que siguen, en los programas que siguen, en oportunidad de analizar películas que han sido relevantes, sin embargo las estructuras no han sido perfectas. Eso puede pasar, y no es que nosotros seamos tecnicistas, que digamos que no, si una película funciona, pues bienvenido sea, pero siempre estamos tratando de lograr la perfección, y entonces para lograr la perfección uno debe ser no más académico, pero sí, ¿por qué? Porque resulta que hay estudios muy muy profundos y vastos en el estudio de la dramaturgia que plantean que la persona, el espectador, tiene un proceso de entendimiento que paulatinamente se le va dando distintas condiciones. Por ejemplo, si es una estructura clásica, primero hay que ubicar al espectador. Ubicar al espectador es decirle dónde sucede la historia, cuándo sucede, a quién le sucede, qué sucede y por qué sucede, para que pueda entender el relato con normalidad. Después viene la exposición, que es potencializar los bandos que van a estar en pugna. Después el punto de giro, que es la complicación de la historia. Y después viene lo que para mí esta película aporta con gran interés, por lo menos para la docencia, la parte del desarrollo, que es la parte más difícil de la estructura, porque es la más extensa. Y entonces se suele hacer, cuando está bien hecho, a través de bloques, o sea, distintas formas de luchar por lo mismo. Esta película que vamos a analizar, en la segunda parte vamos a tener la oportunidad, o no, aquí en la primera parte, la primera exposición que yo haga, vamos a tener la suerte de poder tener una película que expresa como ninguna ese mecanismo de trabajar en el desarrollo. Repito, es la parte más extensa del guión, la parte más difícil, y por lo tanto puede caer uno en repeticiones, y esta forma, esta técnica, utilizar la técnica de los bloques, nos da la posibilidad de que el espectador no se aburra, que el espectador quiera saber más, constantemente quiere saber más. En los hermanos Dardenne, en esta oportunidad, siempre ellos son geniales en convertir pequeños dramas en grandes dramas. Aquí, como vamos a ver, está el conflicto de una señora, madre de dos hijos, con un esposo que tienen cierta precariedad. El esposo trabaja en algo que no puede cubrir los gastos de la familia, y ella tiene que trabajar, pero ella es una mujer débil y una mujer que ha tenido problemas psicológicos, y ha pedido uno, como bien tú explicaste en la sinopsis, eso no está precisamente en la sinopsis, ella ha pedido un tiempo para tratarse, y ahora ya está bien y se recupera, quiere recuperarse, pero en el trabajo lo que han hecho es aumentarle 2 horas de trabajo al resto de los empleados para que cubran lo de ella. Y en esa ausencia de ella, hay alguien, el administrador, que parece que no le cae bien ella y quiere dejar en 16, ellos son 17, quieren dejar en 16 los trabajadores, dándole un tiempo más de trabajo, que ellos van a ganar más, el bono, como le llaman ellos, pero prescindiéndola de ella. Y entonces ella hace, presionada por el esposo, porque ella es muy débil, es una mujer muy débil, y aquí hay un elemento muy bueno, porque ella se levanta, ella se supera en esa historia, o sea, hay un personaje que cambia, de eso vamos a ver cómo funciona dentro de los términos de la dramaturgia, y ella tiene que luchar por ir a uno por uno a todos los trabajadores que le han prometido el bono ese para ganar $1,000 más al mes. Ella tiene que ir a convencerlos a ellos de que no acepten ese bono para que ella le den el trabajo. Y entonces cada uno de ellos, eso después se complica la historia, el punto de giro es cuando a ella le dicen que tiene esa posibilidad de hacer una nueva votación el lunes, esto es un sábado, el lunes, entonces ella tiene que ir sábado y domingo a convencer a esos 16 trabajadores, compañeros de ella, de que no acepten el bono para que ella mantener su plaza. Entonces cada uno de ellos tiene un conflicto diferente. y cada uno de los 16 esos que ella va a ver son un bloque, cada uno es un bloque. Entonces es como una competencia constantemente de ella, y algunos le dicen que sí y otros le dicen que no, hasta el final, que se hace el lunes, ya después de que ella ha hablado con todo, el lunes se hace de nuevo la votación y salen empatados. 8 le dicen que no y 8 le dicen que sí. Pero entonces el jefe, el dueño del establecimiento, le da una solución a ella. Le da una solución, le dice que hay un trabajador, que por cierto es un negro extranjero en ese país, que su contrato se cumple dentro de 2 meses, que a él no le van a renovar el contrato y que esa plaza se la van a dar a ella, pero ella no acepta. Ella no acepta ese trato por solidaridad con el otro compañero y entonces se va. Pero cuando se va, ella está cambiada, ella es una mujer diferente, porque la lucha por mantener eso la ha hecho fuerte, la ha cambiado de la debilidad que tenía al principio. Ahora ella se siente fuerte y va. Como ves, es un tema que no es porque para una persona que la dejen sin trabajo, eso es importantísimo, más teniendo una familia que mantener, pero es un tema, no es la gran tragedia, no es, y estos hermanos genialmente convierten en eso en un espectáculo interesantísimo. Además, que también sucede con los hermanos Gardén, que muchas veces los estudiantes míos se equivocan, se confunden, en el sentido de que ellos tienen una estética, no es que tengan la estructura. La estructura de progresión acumulativa es más detallosa, va más a los detalles, va, trata de ir hacia adentro de los personajes para que se manifieste. Es el género más realista que hay, el género pieza que se corresponde con la estructura de progresión acumulativa, y entonces se confunden, porque cuando hay una estética que es así, minuciosa, que va a los detalles, como ellos, por ejemplo, ellos utilizan mucho la cámara en mano, en los primeros planos, son minuciosos, van a los detalles, y es un tempo más lento que lo que produce una estructura clásica aristotélica, es más lento. Entonces ellos piensan siempre, es una pieza, ¿no? Esa es la estética de ellos, no es que sea una pieza. Ahí hay una estructura clásica que es notoria. Cuando le dicen a ella que tiene la posibilidad de una nueva votación el lunes, y el esposo la obliga, casi que la obliga, porque ella no quiere, porque está muy muy vencida, muy muy débil, el esposo la obliga a iniciar la lucha, ahí está el punto de giro, la complicación de la historia, que viene a resolverse con la nueva votación del lunes, cuando quedan empatados y sabe que, pero bueno, le van a dar el trabajo y ella no acepta en esas condiciones. Lo que sucede con los hermanos Gardén en todas las películas, que casi las tengo todas, no las hemos analizado aquí todas, pero sí las tengo en mi propiedad para seguirlo, porque son dos cineastas muy muy interesantes. Hay antecedentes de esta forma de trabajar, no es que sea la única forma de trabajar el desarrollo como ellos. Hay una película de los años 50 y tanto que se llama 12 hombres en pugna, muy famosa. Henry Fonda era el protagonista, de los primeros años de Henry Fonda, y es un juicio, y hay 12 miembros de ese jurado que están juzgando a un chico mestizo que ha matado a su padrastro, y todos lo consideran culpable, y se reúne el jurado y ve, bueno, vamos a votar, y esto es fácil, no sé qué, hasta que se para el personaje de Henry Fonda y dice, no, un momento, es la vida de una persona y merece que nosotros le dediquemos por lo menos media hora a analizar esto. Entonces todos los demás 11 protestan y empieza el análisis y la película. Entonces cada bloque es convencer a uno, los bandos empiezan, él solo contra 11, y a medida que él va exponiendo y va sacando las pruebas y todas esas cosas, se van pasando del bando de los 11, se van pasando hacia el 1, y al final terminan al revés, o sea, 11 en el bando de Henry Fonda y 1 en el otro bando, que es el más reaccionario de todos los participantes en el jurado. Yo también, y permíteme que hable de una obra propia, tengo una obra que tiene esta técnica en el desarrollo. Por ejemplo, es un grupo de conspiradores donde hay uno que se supone que es traidor, y entonces hay que saber cuál de ellos es el traidor. No son 12, pero sí son 7, y entonces Entonces hay siete bloques donde cada uno de los que están presentes en esa reunión de conspiradores, cada uno de ellos tiene la posibilidad de ser el supuesto traidor a ese grupo. Entonces cada uno de ellos es un bloque. Ese es el trabajo de los bloques, y ese es lo que yo veo que los hermanos Dardenne, además de su estética, que ya lo he expuesto y todo, trabajan magistralmente, o sea, logran. Además de eso, tienen en su estética, en su forma de trabajar, tiene, por ejemplo, la ausencia de la música. Lo que utilizan ellos es la banda sonora, los sonidos del ambiente, que no son gratuitos. O sea, cada sonido ese es algo que desde el punto de vista dramático aporta a lo que está pasando en la escena. Entonces, bueno, son geniales. Yo les recomiendo a los oyentes que busquen esas películas. Esta se llama Dos días, una noche, porque es lo que transcurre la trama, o Rosetta, por ejemplo, o El Niño, o películas de los hermanos Dardenne, así se llama, se escribe Dardenne, y que son geniales, de verdad que son geniales, no por gusto están llenos de premios y de condecoraciones. Bien, de nuevo vamos a la música belga. Se tendrá el swing por Django Reinhardt. And straight jazz became hot, thanks to a few musicians whose remarkable improvisations gave jazz a new lease on life. Listen to Django Reinhardt. It is the same melody, but what a difference in interpretation. These three musicians will represent two guitars and a bass fiddle. Finally, here is Stefan Grappelli, virtuoso violinist of hot jazz. The magic strings of the instruments of these five musicians was formed the quintet of the Hot Club of France.

y vamos a explicar por qué es tragedia. ¿Por qué? Porque Sandra pierde la batalla. Ya hemos dicho en muchas oportunidades que para que haya una tragedia tiene que haber una muerte física trascendental o una frustración física trascendental. Cuando digo trascendental, tiene que ser, la frustración tiene que ser del protagonista, del antagonista o de la presa codiciada. No cualquier muerte o no cualquier frustración, porque por ejemplo en comedia, en una comedia puede haber muerte, pero no se le da la trascendencia que tiene en la tragedia. Aquí ella ha luchado durante todo el tiempo por conservar su trabajo y no lo logra. No lo logra por ética, pero no lo logra. Hay una frustración, por lo tanto es una tragedia. Esa es la acción base, que es la que además determina el género de la obra todo, de la película toda, en la que le sucede al protagonista y antagonista. Esa es la acción base, la que va de principio hasta el clima y desenlace, es la acción base. Para hallar eso, muchas veces los alumnos tienen dificultad. Hay un método muy sencillo, que es como sigue. Uno cuando no tiene ese entrenamiento de darse cuenta de dónde está el punto de giro, cuando sucede, tiene que esperar a que llegue el clímax. Y cuando llega el clímax, decir, esto que se resolvió aquí, ¿dónde fue que se complicó? E inmediatamente te va a dar el punto de giro. Y ahí tienes las dos partes fundamentales de una estructura. Y esa, como llega al clima, pues por lo tanto es la acción base. Por ahí hay que juzgar toda la película. Pero una película, una obra dramática cualquiera, no siempre, son muy pocas quizás las historias contadas para niños, la literatura infantil quizás nada más que esté basado en una sola acción. Pero por lo regular, desde la creación en Grecia de este arte, por ejemplo, Edipo Rey tiene cinco géneros, están presentes en Edipo Rey. Desde que se empezó este arte, como era una imitación de la vida, no es nada que alguien creó artificialmente ni nada, sino al imitar la vida, bueno, los teóricos que desde Aristóteles para acá han determinado que son soluciones que los seres humanos, todos nosotros, le damos a nuestra existencia. Cuando queremos luchar por algo, hay algo que se opone, digamos, no sé, siempre pongo este ejemplo, yo quiero comprar una camisa pero no tengo dinero, tengo que luchar por comprar, ya estoy en una acción dramática, en lo que en dramaturgia se llama acción dramática. O sea que la dramaturgia no es nada artificial, sino son mecanismos que usamos en la vida y que lo utilizamos para armar un espectáculo. Bueno, esta película tiene solamente una acción subordinada, ya dijimos que tiene muchos bloques, pero tiene solo una acción subordinada. Y los bandos en pugna son Manu, que es el esposo de ella, versus Sandra. Vamos a ver cómo se manifiesta la acción. Intento, Manu apoya a Sandra y no la deja desistir de la lucha. Sandra, oposición, Sandra desfallece por momento. Cambio de equilibrio, Sandra lucha hasta el final. Y el género de esta acción subordinada, vean cómo se combinan los géneros, es comedia. ¿Y por qué es comedia? Porque Sandra comienza muy débil. Ella viene de un hospital psiquiátrico, está muy debilitada por ese tiempo y ese trastorno psicológico. Y entonces está muy débil. Y al final, con toda la lucha, ella ha cambiado, ella se ha fortalecido. Y ese cambio en un personaje, recuerden que para que haya una comedia basta con que haya un personaje que tenga una aberración, una compulsión, un vicio, o sea, algún mal, y que lo supere, porque es un género edificante y requiere que termine bien, requiere que termine con un triunfo. Bueno, pues Sandra sale fortalecida de la lucha y pienso yo que como un guiño a Chaplin, termina precisamente ella caminando, alejándose de la cámara, caminando como para la vida, pero ya está preparada para la lucha. Entonces ahí termina, y vean que la acción base está en tragedia, pero la única acción subordinada que tiene está en comedia. Esa liga siempre una obra dramática, casi siempre una obra dramática está compuesta por más de un género. Y finalmente, otro número de la música belga, Django Reinhardt, The Shake of Arabia. concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes. Giovanni Jaramillo dice que la maravilla, el uso de la cámara. Sí, como... Solo en dos momentos, Gerardo, solo en dos momentos. El uso de la cámara solo en dos momentos se usa, y es porque la trama lo necesita. Ajá, hay dos momentos que, por lo que yo recuerdo, que hay un acercamiento, un dolín bastante violento porque lo necesita, y otro momento que hay un barrido. El barrido es cuando la cámara rápidamente va de un lugar a otro porque la cámara, porque lo necesita la trama que está sucediendo. Pero el resto es una fotografía, como dicen los que saben de esto. Yo no soy especialista en fotografía, aunque me encanta, y siempre le estoy recomendando a los alumnos míos que lean un libro que se llama Días de Cámara, que es de Néstor Almendro, que él narra ahí cómo fotografió todas las innumerables películas que hizo, tanto en Cuba como en Europa, en Francia, fue fotógrafo de Truffaut, y después en Estados Unidos. Él tiene esa... Y me interesa mucho la fotografía porque esa la aporta. ¿Por qué me interesa y por qué pienso que a todos los guionistas debe interesarle? Porque este es un arte que su soporte es la fotografía. Lo principal es la fotografía. La palabra es auxiliar, es un recurso más, pero lo fundamental es la fotografía. Y entonces es bueno que todo guionista se interese por la fotografía. Entonces ellos utilizan, y se dice que la cámara buena es la cámara que no se ve. A veces los camarógrafos quieren mostrar su genialidad y se ponen a inventar cosas, y lo que hacen es distraerte del conflicto central que está tratando. Entonces, tanto la música, dicen, la música buena de una película es la que no se oye. No es que no se oiga, es que no te das cuenta de ella porque está muy bien insertada en la trama. Y entonces con la fotografía pasa igual. Hay dos momentos nada más aquí, y precisamente para darle un relieve, para resaltar lo que está pasando en la trama, que la cámara toma una presencia porque lo requiere. Entonces ellos son muy cuidadosos en eso, y los encuadres son maravillosos porque tienen una naturalidad extraordinaria. Son muy buenos en tanto en guión, en dirección, como no por gusto, casi todos los actores que han trabajado con ella. Por ejemplo, la chica de Rosetta, que era su primera película, ganó un Oscar con eso, y no es fácil entrar en una película y ya salir con un Oscar. Y así sucesivamente, porque dirigen muy bien a los actores, pero también dirigen muy bien la fotografía, o sea, lo que ellos hacen, todos son geniales. Natasha Studeman dice que le parece que el final es falso, porque aunque ella no acepte lo que el dueño del establecimiento le propone, este va a prescindir de negros de todas maneras. Sí, bueno, pero ante eso yo pensé también que podría ser. Yo dije, bueno, pero de todas maneras, si el negro se le vence, dos meses después se le vence, van a prescindir de él. Pero al menos ella tiene una postura ante eso. Yo no me hago cómplice de eso que usted va a hacer. Yo no acepto esa solución. Me parece que es una solución ética. Sí, es verdad que puede prescindir de negro, y seguro que prescinde de negro, pero ella mantiene esa postura. Gerardo Andrés Flores dice que Dos días, una noche es un buen ejemplo de que para hacer una excelente película no hace falta un gran presupuesto. Bueno, aquí hay ejemplo en todas las películas de ellos que yo conozco. No las conozco todas, a pesar de que ya tengo la colección completa. Son películas de bajo costo, son muy pocos actores. En este caso apenas, bueno, están los 16 eso, pero son pequeñas intervenciones que tiene. Fundamentalmente hay dos personajes que son el esposo y ella, y en otras películas igual, en Rosetta apenas si son tres o cuatro actores, y muy sencillo, sí, efectivamente efectivamente, se está demostrando que lo que hay que tener es talento y saber cómo manejar los elementos técnicos de este arte para poder lograrlo. Y desde luego, este es un arte que tradicionalmente ha sido un arte caro, pero no siempre las películas del gran presupuesto, o sea, no determina la calidad de eso. Apoya y depende de la historia que tú vayas a contar, pero estas historias que, como ya dije, son historias pequeñas llevadas a grandes tragedias o grandes comedias, no le requiere tanto y por lo tanto demuestra que se pueden hacer buenas películas con bajo presupuesto. Por su parte, Marta Susana Bravo dice que le encanta la naturalidad de la película, que parece una estructura de progresión acumulativa, y pregunta que por qué le da esa sensación si ella sabe que es aristotélica. Por lo que ya he dicho, por la estética. Ahí está, en la estética utilizada, no en la estructura. En la estética utilizada es una estética más común de la estructura de progresión acumulativa. O sea, es minuciosa, va a los detalles y todo, que, repito, es más común ver eso en la estructura clásica de progresión acumulativa, pero ellos utilizan eso. No son los primeros que hacen esa combinación entre la búsqueda. Aquí hay otro elemento de la que no he hablado, que lo recuerdo ahora, que sí está desarrollado en Rosetta, pero aquí no utilizan tanto el símbolo. Ellos se apoyan muchas veces y lo utilizan como adelanto. En dramaturgia hay un adelanto que simbólicamente, por ejemplo, hay un momento determinado en Rosetta que el chico se cae al río, y el río es un río que tiene mucho fango abajo, y él se traba abajo, y Rosetta como que se va de cuadro y lo va a dejar ahogar, y después viene con una rama y lo ayuda a levantar, pero ahí hay como un adelanto, porque después Rosetta traiciona a su enamorado, lo traiciona, y entonces ahí te están adelantando, esto va a terminar en eso. Un juego que siempre se ha utilizado simbólicamente, que cuando está bien hecho es genial, porque te adelanta el final, pero te lo adelanta simbólicamente. Julio Recalde dice que el filme es ideal para enseñar cómo funciona el desarrollo de los bloques para no aburrir a nadie. De eso hemos hablado. Hemos hablado, y quizás deba aclarar, que precisamente eso, como el desarrollo es la parte más extensa, si uno, por ejemplo, está luchando por algo y nada más que utiliza un modo de luchar, terminas por aburrir al espectador. Y cuando tú lo vas distintos modos, cada bloque es un modo diferente de luchar por lo mismo, pero un modo diferente. Eso es una de las técnicas. Otra de las técnicas que siempre, que ya no tiene nada mucho que ver con el guión, pero bueno, nosotros desde un principio podemos establecerlo así, es el ritmo. El ritmo incorpora al espectador. Cuando tú tienes un ritmo determinado, fíjate si es así, ponte a oír cualquier número de salsa o algo así, que al poco momento de estar oyendo tú estás moviendo el pie, algo estás haciendo, quiere decir que ya estás incorporado. Bueno, pues pasa lo mismo con nosotros. Nosotros es recomendable siempre que las escenas no sean tan largas, que sean cortas, pero en un momento determinado, porque también eso satura, tienes que darle un respiro al espectador. Entonces, a la hora de concebir cómo escribir el guión, eso tiene que estar presente, o sea, el ritmo que va a tener tus escenas, ya no solamente el interno, sino el externo. También pasa lo siguiente, porque cuando tú tienes durante mucho tiempo una sola imagen, cada vez que tú le cambias la imagen al espectador, el espectador tiene que hacer un esfuerzo por ubicarse de nuevo donde estoy, dónde están los personajes, y entonces esa es una forma de incorporarlo. Y si tú tienes durante mucho tiempo esa escena fija ahí y no la cambias, el espectador se te puede aburrir por nada más que visualmente. Es un elemento, quizás estoy exagerando, porque si hay un interés, una acción entre lo que está sucediendo en los personajes, eso suple el no cambio de escenografía. Pero si constantemente le estás cambiando la escenografía, estás, desde el punto de vista formal, estás incorporando al espectador a tu espectáculo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de escribir un guión. Luis Gerardo Pineda nos hace ver el buen manejo actoral en este filme. Dice que cree que tiene que haber habido mucha improvisación. Yo pienso que sí, no en todas las escenas, pero tiene que haber improvisación, le da, hay una situación muy específica, prepara a los actores y ahí lo pone, porque hay momentos, digamos, hay un momento que están en el auto, que ellos van, que se ha frustrado y él trata de animar a la mujer y de pronto sale ella que está agobiada, sale él con un chiste, con algo que dice, entonces ella se ríe, y esa escena yo estoy seguro que fue improvisada. Pero hay otra cosa, hay otro modo de ver, uno dice, ¿cómo yo puedo ver el trabajo de un director? En relación con los actores, y es lo siguiente: por lo regular se trabaja a veces con actores que son académicos, graduados de una escuela, pero a veces no sucede así. Ya dije que la actriz de Rosetta no era actriz, o sea, él la descubrió y vio que la chica tenía condiciones, pero cuando vienen así son actores que no tienen una técnica desarrollada, y entonces el trabajo del director en este caso es unificar, que no se note que hay un desbalance entre un actor que es muy profesional y alguien que comienza. Entonces ese trabajo hay que es por donde uno entre otras cosas, ¿no?, pero puede medir el trabajo de un buen director, que haya una unidad en digamos actores de distintas generaciones, actores ahí como decimos nosotros la vieja escuela de la actuación, que son más agarrados a la cortina, más exagerado, porque era así, en los años 50 era así como se actuaba, y entonces es bajarle a ese actor, bajar a ese actor a cierta naturalidad para que coincida con actores que tienen una escuela más moderna, que tienen más naturalidad. Entonces ese trabajo es el trabajo de director, que cuando está parejito todos los actores tienen una misma forma de actuar, tú dices, ese es el trabajo del director. Bien, queda entonces que usted nos diga, del 1 al 10, ¿qué valoración le da a esta película? Indiscutiblemente que un 10, porque es cine de los grandes, cine muy bien hecho. Y esto es todo, queridos amigos oyentes, qué placer estar con ustedes. Llegamos al final de este programa y queremos agradecerles a ustedes la atención prestada e invitarlos a estar con nosotros el próximo domingo a las 12 horas en otro programa más de Punto de Giro. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.